Gracias, los buenos días para el colectivo y los oyentes. La implementación de los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución en vertientes transita por el compromiso de las entidades en trabajar más y mejor. El territorio en estos momentos tiene una situación difícil con los ingresos cedidos y la coyuntura obliga a organizar cada paso que se dé en el cumplimiento del objeto social en relación con la disciplina y la consagración a la jornada laboral. Es buscar alternativas, estrategias, ideas novedosas, renovadoras, no cansarse y diversificar las producciones que aumenten la circulación mercantil. Todas las empresas, unidades productivas y presupuestadas se rigen por esta política que demanda pensar como país, llamado que hace Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los consejos de Estado y de ministros. Es cumplir todos los planes y realizar proyectos que conlleven a ordenar la economía. Se trata de hacer los análisis pertinentes que involucren a todos los trabajadores, de mantener un buen control interno, de cumplir con eficiencia y calidad las 8 horas de trabajo y de contribuir a la defensa de la moral socialista en apoyo a la Constitución de la República. Nadie puede ni tiene derecho a dar vía libre a la chapucería que genera apatía y descontento. El incremento de los salarios es una motivación para seguir avanzando en la construcción de los destinos de la nación, dueños de nuestro propio destino. Los trabajadores de los organismos globales de la economía, como la Dirección Municipal de Finanzas y Precios, Planificación Física, encargados de realizar los cierres del mes y brindar información actualizada de los principales indicadores que marcan progreso y desarrollo, están en el centro de los problemas. Se impone que todos los sigan, que los juristas que acompañan a los directivos continúen su trabajo de asesoramiento y detención de ilegalidades por el bien de todos para que los renglones decisivos de la economía despunten en un viaje sin retrocesos. Porque lo cierto es que la producción la emprenden los hombres y ese es el recurso fundamental con que cuentan los lineamientos para su aplicación de victorias. Un comentario de Daisy Contreras Madrazo para este espacio.